Desde el Piedemonte de Chapinero, transmite Radio Pachone Internacional. Buenos días, oyentes de Radio Pachone. Es un gusto estar otra vez aquí en unas charlas con Pachone. Y esta vez estoy muy emocionada porque tengo una invitada, mujer, por primera vez en la historia del programa, que además hace parte de una banda que me gusta mucho, que admiro mucho, y es Resina Lala. Entonces está Cristina acá, que nos va a estar poniendo música, hablando un poco de, pues, de lo que le gusta a ella. Y hoy específicamente nos trajiste como una lista que tiene mucho de poder femenino, me parece. Sí, hola Gabriela. Hola. Sí, pues son como las canciones que me han marcado desde que empecé a tocar con mi banda. Y son como chicas de todas las clases, de muchos países, que han empezado como proyectos muy distintos, pero tal vez paralelos en estos 5 años de música que me han como impregnado. Y digamos que antes de empezar, ¿tú qué buscas en una chica, pues vocalista, la actitud, la voz? No sé, yo para mí, digamos, muchas de mis influencias también son mujeres. Uh-huh. Y pues es muy importante ver qué hacen ellas. Entonces, no sé, ¿qué buscas tú? Es muy diverso. Pues yo creo que es un conjunto de cosas y es lo que yo trato un poco de reflejar con mi banda, como que lo que hemos tratado de fabricar a través de un diálogo de honestidad en el que uno transmite lo que siente. Uh-huh. Y para mí, pues todas estas chicas son muy honestas con lo que sienten. Algunas son nostálgicas, otras son punkeras, otras son como súper irreverentes, pero finalmente están como, escriben unas letras y cuando se paran en el escenario las como que las transmiten muy a fondo. Digamos que estas bandas no son solo de discos, sino también muy de show. Bueno, entonces, ¿con qué vamos a empezar? Vamos a empezar con Las Tres Suaves, inicialmente, que primero es West Coast. Esta es una chica que pues pertenece a esa banda de Los Ángeles como tan importante de este año. Se llama Bethany Consentino y además toca la guitarra. Luego viene Brazilian Girls, que pues ninguno es de Brasil, pero es como una banda de Nueva York también que fue muy importante para mí hace como 2 años. Ella es Sabina Shuba. Y luego vamos a escuchar la tercera, que es The Rabonettes, algo así. No soy buena para el inglés. Ahí van a estar los que nombres. Es un dúo de daneses y ya. Ok, listo. Bueno, entonces vamos a escuchar esas tres para empezar suave. Listo. Wish I could care about someone. Always crying on the phone because I know that I'll end up alone. Lord, please forgive me for my sins. I'm always running down the street. I don't remember what it means to be me. I left all of that shit behind, but still I seem to lose my mind. Bueno, ahí tuvimos los nombres otra vez. Best Coast, luego Brazilian Girls y luego de Rabonetes, que más o menos no sabemos cómo, cómo pronunciarlo. No hablamos inglés en este lugar de la ciudad. ¿Te gustaron? Sí, está muy, muy, muy chévere. Empezamos así relajado. Sí, pero nos vamos a poner muy hardcore. Eso está muy bien. Entonces, ¿con qué vamos a seguir? Cuéntame un poquito. Bueno, vamos a seguir con una banda que es muy chévere, que se llama Santi Gold, porque además, bueno, como tú sabes, nos vamos a Chile. Uh-huh. Ay, no, ellos no tocan en Chile. ¿No? No lo sé. No, me confundí con Alabama Shakes, que también me gusta mucho y que no tengo ninguna acá. Bueno, uh-huh. Santi Gold es una banda que antes se llamaba Santo Gold. Uh-huh. Lleva como 5 años y este año sacó como su disco y es como las promesas musicales más importantes. Pues de estos últimos años. Sí. Luego vamos a seguir con una banda que se llama Metric, que para mí es como la primera banda que escuché cuando empecé a cantar en Resina Lala y me pareció muy chévere como ella escribía. Es una chica muy sensible, como que ella siempre fue la novia del guitarrista y cuando terminó acá en Buenos Aires viviendo ahí sola, como pasando su tusa. Siempre ha sacado como discos sola y muy, muy sensible. Entonces, como. También su técnica vocal me parece muy chévere. Vamos a oír una canción de Metric y luego vamos a oír una de The Kills, que pues sí es una banda como muy famosa en el mundo como de la moda y hipster tal vez. Ella es de una chica que se llama ¿cómo se llama? Mozart, Alison Mozart, y un chico que se llama Jamie, que es como el novio de Kate Moss, etc. Ya, eso es lo que vamos a oír ahorita. Y antes de que escuchemos las canciones, me estabas diciendo que empezaste, uno de estos grupos los empezaste a escuchar cuando empezaste a cantar con Resina. Sí, Metric. ¿Antes de eso tú habías cantado en algún lado o fue así como...? Ellos dicen que yo era muy popera, pues porque yo soy de Yopal, tú sabes, que soy como de provincia. Sí, yo también soy de provincia. Entonces, digamos que cuando llegué a Bogotá llegué muy chiquita y todo lo que oía ya era pues música llanera y música como normal, popular, pop, etcétera. Ajá. Ya cuando llegué acá, como a los 2 años, empecé a andar con ellos y ellos pues sí escuchaban, digamos, escuchaban desde grunge hasta reggaetón y ranchera, de todo. Ajá. Y empezamos más como a investigar sobre esta música y precisamente estaba como Metric en furor y empezamos a oír mucho Metric y yo me ponía las canciones todo el día y me las aprendía y como que la amo a ella, es muy chévere, sí. Bueno, listo, entonces vamos a escuchar esas 3 canciones y ya volvemos. Listo, ahí estuvimos una tanda, como dices, más rockerita, más, sí, a, total. Más subiéndole las revoluciones al asunto. ¿Con qué vamos ahora? Vamos con Crystal Castles, y esta es una canción, es el primer single de su nuevo disco, que se llama Plague. Uh-huh. Y bueno, el video es chévere porque usan como las imágenes de una película de los años 80 que se llama Possession, y esto va como sobre de terror, es muy, ajá, chévere. Luego vamos a ver Dum Dum Girls, que es pues, un cuarteto de chicas, y finalmente vamos a escuchar Lady Tron, que para nosotros ha sido importante porque ellos siempre como que mantuvieron el discurso, aunque sus últimos discos no son tan buenos como los anteriores, uh-huh, de que la música que hacían era para ellos y no para los demás, como siempre, como, uh-huh, cada vez que me siento a hacer música la hago para mí, porque me gusta lo que sale. No para vender, no para la gente que está al lado escuchándome, como sin hacer ninguna concesión con los demás. Y eso pues se refleja como con la potencia de la marca de ellos. Y digamos, eso es algo que es también filosofía de Resina. Sí, totalmente, pero yo creo que el origen, este discurso de ellos no lo encontramos en el camino, porque primero vimos las malas amistades y como que, bueno, vieron, porque yo los vi después. Ajá. Y ellos hacen música empírica casi que en el momento del toque, que va saliendo como con instrumentos que tienen de todos lados, y es para ellos, sí, finalmente. Sí, sí, sí. Entonces sí, es como que empezamos a creer que era el mejor camino para 5 no músicos. Claro, como claro. Hacer las cosas de esa manera. Y luego fuimos encontrando de repente como bandas que son muy famosas, que son muy buenas, otras que no, pero que también son muy buenas y tienen ese discurso y realmente logran como transmitir el fondo del asunto mejor. ¿Y cómo sientes que, digamos, es un camino difícil ese, el de decir voy a hacer música para mí, que es para mí primero ante todo, después si le gusta a la gente bien y si no pues es para mí finalmente? Pero ¿cómo les ha ido en Colombia con eso? O sea, con el público de acá, ¿ha habido como...? Pues es que igual, yo creo que todas las ideas que uno piensa en algún momento son producto de circunstancias. Uh-huh. Y somos seres sociales y de repente muchas personas pueden llegar a sentir lo mismo. Claro. Y por eso tú escuchas una banda de hace 30 años o de hace 50 años y te parece que es increíble porque es lo que todos sentimos, solo que pues lo decimos de diferentes maneras. Y también creo que pues la música es algo muy natural que sale del cuerpo y uno logra transmitirlo de igual manera, así seas músico y no seas músico. Okay. Bueno, entonces me recuerdas otra vez con qué vamos y vamos con Crystal Castles, luego vamos con Dum Dum Girls y luego vamos con Lady Tron. Perfecto. Thank you. Crystal Castles, Dum Dum Girls y Lady Tron. Bueno, ¿con qué vamos a ir ahorita? ¿Cómo que, ¿por qué lado nos vamos? Vamos a escuchar The Long Blondes, que es una banda inglesa que duró 5 años. A su guitarrista le dio una parálisis en la mano y decidieron como parar, pero ella ahora canta sola. Luego vamos a escuchar Little Bots, que es de una cantante británica que además es multiinstrumentista, entonces toca de todo y tiene un proyecto bien chévere. Y luego Magic Wands, que es un dúo de Los Ángeles, que se formó en el 2012. Una cosa que pensé ahorita en lo otro que estamos hablando es que comentaste un poco sobre el cuerpo y como la expresión del cantante o del músico. Ajá. Y una de las cosas que yo vi cuando vi a Regina Lala en vivo es que es muy corporal y tú eres muy corporal en el escenario, o sea, te mueves mucho, es muy chévere, eso es algo consciente, algo que tú le trabajas. Yo creo que ha ido desarrollándose, como al comienzo era muy difícil para mí cantar sin bailar. Uh-huh. Era algo que era muy traumático porque no tenía como el diafragma abierto ni nada. Entonces Chatarra, que es una canción que lleva en verdad 4 años, es de las primeras, es muy seguida, es muy arriba y es muy gritada siempre. Entonces a veces tosía y me ahogaba hasta el borde del vómito, en verdad, como de la asfixia. Y como que ese movimiento me ayuda mucho a cantar. Yo me subo al escenario y en verdad estoy muy preocupada como de respirar bien, moverme bien y calentarme me ayuda. Si me enfrío no puedo cantar como necesito, gritar y todo eso. Entonces yo creo que todo va de la mano, el salto, el grito, y se da, yo creo que naturalmente, me parece. A veces salen cosas inesperadas y también tiene mucho que ver como con la química entre los 5. Cada uno a veces tiene foco como de atención porque es un momento y él lo disfruta y se lo transmite a los demás, o hay interacciones entre 1 o 2. Digamos que todo es un producto como de la química y de lo que sentimos finalmente con cada canción también. Claro. Bueno, entonces vamos a escuchar esta nueva tanda y ya volvemos. Thank you. Yeah. neither do I. There are ones there. Para todos ustedes, les recuerdo que estoy hoy con Cristina de Valdenebro, es la vocalista de Resina Lala, un grupo de Bogotá que les recomiendo muchísimo, que además van a estar en el próximo año, van a estar en Chile, Lollapalooza, estuvieron en Rock al Parque este año, bueno, ahí van a ir subiendo a la cima lentamente, lento pero seguro. Sí. ¿Qué vamos a escuchar ahora después de esta tanda? Ahora vamos a ir La Tigre, que es una banda también muy chévere, que en su tiempo me gustó mucho, la bailé mucho con todos los de la banda y muchos más amigos acá en Bogotá. Y ellos, pues, es una banda que siempre se declaró feminista, es poco sabido eso, pero eso es muy chévere. Y luego vamos a escuchar The Quad Hangers, que es un cuarteto de cuatro chicas que empezaron sin saber nada de música a propósito y pues llegaron como a esto. Y luego vamos a oír El Perro del Mar, que es un proyecto como sueco formado por Sara Asbring. Otra pregunta, digamos que en Resina, ¿cómo es la cuestión de las letras? ¿Qué tanto aportas tú ahí, o si es una cosa colectiva o cada uno hace sus letras? Pues hay dos personas que escriben mucho más que los otros. Uh-huh. Y son Andrés Felipe Velázquez y Andrés Felipe Archila. Uh-huh. El guitarrista y el baterista. Luego sigue Ícaro, que además de escribir hace muchas melodías, también hace teclados y hace también melodías para voces. Y Sebastián y yo también escribimos, pero sobre todo generamos como... Y Sebastián, la melodía del teclado, que es como, por decir algo, el punteo de una guitarra, uh-huh, no, sí, el fondo. Y yo creo que mi mayor aporte es un poco de las melodías de las canciones, cuando están ya tocando sobre los instrumentos y cada uno empieza a pegarse, yo meto mi voz como si fuera un instrumento más y empiezo a declarar mi aporte, pues, de voz. Y no, las letras son muy naturales, son de cada uno, aunque hay cosas que no les gustan a los otros y llegamos a acuerdos. Yo creo que Archie es como más visceral, más como del cuerpo y de las entrañas, y Andrés Velázquez, Champi, es mucho más químico, y así vamos como llegando a los matices. Ícaro es más tropical y es más caluroso, y como muchos matices. Y te estaba preguntando, cuando estábamos escuchando las canciones, que si alguna vez te interesaría hacer algo sola. Ah, bueno, es que estamos hablando de Metric, porque ajá, ella tiene, como que hace sus discos sola a veces, que me parece muy chévere. Pues, no sé, yo he hecho canciones... le hice como 3 canciones a Andrés hace como 2 años en medio de una tristeza que tuve, y he hecho como una recolección de canciones que voy haciendo una vez cada semestre. Sí. Digamos que compongo muy poco, me gusta sentarme como a tocar la guitarra, los teclados, pero digamos que eso lo puedo hacer cuando estoy con mi papá, porque no conozco muy bien las herramientas de la composición musical. Uh-huh. Entonces él me ayuda cada vez que voy de paseo como a fabricarlas, me dice, bueno, ahora pásate esta nota que es subtónica y métele una letra que no sé qué, bueno, y lo hago, pero creo que son muy diferentes todas, no sé si podría hacer un solo disco. Una es como del oeste, porque en algún momento oía mucho Cat Power y estaba súper nostálgica, entonces decidí tocar como que también tiene que ver como con alguna música colombiana, y luego me pasé como balada así súper, no sé, country, muy, todo es muy variado. Bueno, pues ojalá algún día te animes a hacer al menos una canción para que escuchemos eso. Entonces, vamos a escuchar esta nueva tanda. Otra vez, contémosles cuáles son los grupos que van a escuchar. Bueno, primero La Tigre, luego vamos a oír The Cold Hangers, y luego vamos a oír El Perro del Mar. El Perro del Mar. Show me some affection. whole world. I think it's better to just enjoy it. Pay your dues and enjoy it. If you shoot an arrow and it goes real high, hooray for you. Solitude's my best friend. You're the one who sees me cry. Tells me I will never need another man. Aquí seguimos poniendo música en Charlas con Pachone, con Cristina de Resina Lala. Y cuéntanos qué vamos a escuchar a continuación. Bueno, la siguiente es un proyecto viral como de una chica de música electrónica y arte audiovisual. Ella se llama Jonah Lee. Al comienzo como que solo hacían videos y un video de un concierto en vivo que era falso. Y como que no se sabía quién estaba detrás y luego como que empezaron a salir. Se llama, es muy difícil, I am, am I, who am I. No lo repitamos. No, ya, quedó. Luego sigue Iggy Azalea, que es una rapera australiana de 22 años, que como esta es como la última canción de su EP, y luego vamos con The N-Word, que todos deben conocerlo, con Babies on Fire, que este es su segundo disco, y son pues los raperos futuristas de este año. Resina tiene algo de futurista, ¿no? Un poco como... Sí. Y como es todo ese concepto del fin del mundo, ¿eso de es dónde salió? Andrés lo define muy bien, es como una ucronía de la Guerra Fría si hubiera estallado, pues. Ok, ajá. Como si hubieran caído las bombas en verdad y no hubiera habido un acto de paz, sino que hubiera estallado la guerra, que en el fondo sentimos que no es muy diferente al mundo de hoy. Uh-huh. Digamos que constantemente uno se siente muy atropellado por el mundo como es, y es una calma como sujeta a un temblor que hay debajo y que en algún momento puede estallar, y todo viene como de un montón de literatura de la que nos hemos venido impregnando, como Philip K. Dick y las películas setenteras de lo posnuclear, que es un futurismo no como robotina y lo limpio, que todo se mueve y es máquina, sino un mundo que está roto, y que está roto pero que la gente vive en él, y que la gente lo asume, y que la gente de igual sigue su vida. Entonces, no es ese discurso del mundo se va a acabar, reciclemos agua, mientras las petroleras pues hacen y deshacen, sino como acabemos con él, que en verdad no podemos hacer absolutamente nada los seres individualmente. Y tiene que ver un poco también, me imagino, con la Bogotá que estamos viviendo. No claro. Sé, pues, o sea, como yo la siento así un poco, o sea, como el apocalipsis. Nosotros, y la ciudad se va a desbaratar en cualquier momento, o sea, uno siente que... Sí, es una ciudad muy ruda. Como que hay violencia reprimida en la gente en la calle. Sí, en el bus. Anda tensa. Yo todos los días me bajo del bus y tengo un enemigo más porque el señor del bus me odia y yo lo regaño. No, sí, a mí me pasó una vez que me bajé de un bus, del bus llegando a la casa en el centro, iba a pasar la calle y se me vino un carro encima y yo empecé a putear de una forma que nunca en la vida lo había hecho. Llegué a la casa y me transformé, no sé qué me pasó. O sea, sí, se salió no, como o sea, toda esa rabia que no tiene. Que es horrible porque tú te bajas del bus y dices, pucha, la próxima vez no voy a decirle nada. O sea, el pobre señor lleva manejando todo el día y uno en ese aspecto es muy poco tolerante, pero si uno se pone a medir los índices de volumen de todo, pues cómo no. Claro. Entonces yo creo que igual estas cosas que hacemos, por ejemplo tú y yo, ayudan mucho a distensionar, como la música y sí, eso. Totalmente, y gritar ayuda. Pero sí, Bogotá es bien pues nuclear. A mí me gusta mucho Bogotá por eso también, la calle es muy difícil, una noche súper sorpresiva, que hay de todo, desde lo tranquilo hasta lo más agudo y lo más sórdido, sí, totalmente. De todo. Bueno, entonces vamos a escuchar estas tres canciones. Bueno, vamos a escuchar Goods de I Am I Who I Am. Ajá. Luego vamos a ir Iggy Azalea, la rapera, y de Andor, que ellos son los raperos, pero del futuro. Just Hit the club, yeah. With bad bitches, uh-huh. Stack of hundreds, and what? Bunch of fifties, okay. Super clean, uh-huh. Shout get em, yeah. Hit the scene, yeah. Kill shit, we yeah. In the murder business. I kill pride, I hurt feelings, uh-huh. Click clack, bang bang, we in the murder business. My outfit, the murder bitches. Click clack, bang bang, we in the murder business. Iggy, do a biggie, tell him keep sending bottles, I'ma pop 50. These other bitches think they high, not really. She a bro code, that's how you know she not with me. Keep my heels on high, ride or die. 760 LI, ride or fly. I'm the guys on the street, they decide to lie. They just divide their legs, I divide the pie. Nah, nah, nah, nah, nah. Nobody digging y'all hoes. When Iggy in the spot, they be igging y'all hoes. I'm cold, get in that thing. Kill bitches dead, click clack, bang bang. It's a murder business. Hit the club, yeah. With bad bitches, uh-huh. Stack of hundreds, and what? Bunch of fifties, okay. Super clean, uh-huh. Shout get them, yeah. Hit the scene, yeah. Kill shit, we in the murder business. I kill pride, I hurt feelings, uh-huh. Click clack, bang bang, we in the murder business. My outfit, the murk bitches. Click clack, bang bang, we in the murder business. Peasy, we got them queasy. Get these hoes a hard time, make it look easy. I'm the first of my kind, you ain't seen any. We gon' eat this bread, cause we made plenty. Sex pot high, let the hunters fly. You ain't gotta do shit, but stay broke and die. While I keep making hits with these coca lines. Shit of my max big, you poster size. And then nah, nah, nah, they ain't feeling y'all hoes. Views on fire, when the piss on y'all hoes. I'm cold, getting that thing. Kill bitches dead, click clack, bang bang. It's a murder business. Hit the club, yeah. With bad bitches, uh-huh. Stack of hundreds, and what? Bunch of fifties, okay. Super clean, uh-huh. Shout get them, yeah. Hit the scene, yeah. Kill shit, we in the murder business. I kill pride, I hurt feelings, uh-huh. Click clack, bang bang, we in the murder business. My outfit, outfit. The murder bitches. Click clack, bang bang, we in the murder business. Outfit perfect. Hit the scene, hurt shit. In the 9/11, 9/187, murph shit. Holocaust, genocide, killer ego, and they pride. Treatment in the hate, and it's a murder in the making. I'm taking all shine on top. Buying all bottle from the bar, let pop champagne. Let them nigga die third, man, whereby I heard. When the light hit the chain, all you see is fireworks. I mute niggas turned up all the way. Shoot nigga with the swag, Doc Holiday. I'm steady blowing loud, broke niggas ain't allowed. Click, clack, bing, bang, bow, bow. It's the murder business. Hit the club, yeah. With bad bitches, uh-huh. Stack of hundreds, and what? Bunch of fifties, okay. Super clean, uh-huh. Shout get em, yeah. Hit the scene, yeah. Kill shit, we in the murder business. I kill pride, I hurt feelings, uh-huh. Click clack, bang bang, we in the murder business. My outfit, outfit. And murder bitches. Click clack, bang bang, we in the murder business. Hey, we in that time. Everybody bring the kill, bang bang. night. Baby's on fire. She got me going from the places to some Anaya. Oh yeah, that's what the Jesus. Baby's on fire. She got me going from the places to some Anaya. Oh yeah, that's what the Jesus. Baby's on fire. Futurista. Y como de lo que se está haciendo ahora con en el mundo del rap, que ya no es como antes. Ha cambiado mucho. Estábamos hablando ahorita de que el rap que se está haciendo ahorita es como el nuevo pop en Los Ángeles y eso, ¿no? Sí. Y que pues están los raperos están abriendo muchísimas puertas y están como... Y musicalmente es como de los menos, de los géneros ahorita menos limitados, menos que están limitados, como avanzando más. Digamos que todo esto que estoy poniendo yo siento que está un poco, no mentira, sería un error decir eso. No. Pero sí, creo que no he escuchado nada súper nuevo y novedoso como que me impacte estos últimos meses. Y he escuchado mucho rap por eso, porque siento que ellos están haciendo muchas cosas y están produciendo música muy chévere. Nunca pensé que iba a escuchar rap, pero pues vale la pena oírlo si están haciendo cosas chéveres. Sí. Bueno, ¿con qué seguimos entonces? Bueno, seguimos con esta chica, MIA, todos la deben conocer. Es una chica que nació en Londres, pero que vivió hasta los 11 años como en Sri Lanka. Ella ha sido como muy conflictiva y muy política toda la vida porque es como de ascendencia tamil. Su padre, dicen, son rumores, que pertenece como a un movimiento radical de allá. Y no sé, pues como de las figuras femeninas más importantes de esos últimos tiempos. Luego vamos a oír Karin Park, que es una cantante escandinava que pues lanzó como a la mitad de este año su cuarto álbum. Uh-huh. Y esto es un remix de un chico de Lady Tron. Digamos que lo que vamos a oír es un remix. Uh-huh. Y luego vamos a oír Ultraísta, que es la nueva banda del productor de Radiohead, uh-huh, Nigel Godrich. Y la cantante se llama Laura Bettison, que tiene pues 24 años. Sí. Y ya tiene también como otro proyecto que se llama Femme, que es también como chévere, pero un poco más suave. Uh-huh. Eso vamos a escuchar. Bueno, listo. Entonces vamos con esas tres canciones y ya volvemos para nuestra tanda final y un poco de resina. Sí. London calling, speak the slang now, boy say what, one girl say what, London calling, speak the slang now, boy say what, one girl say what, slam, galang, galang, galang, galang, galang, galang, galang, galang, sugar gang, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, too late you down, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, you put a strings on her, I'm paranoid, you lazy, you could have been with a Ya estamos llegando al final de este gran programa, lleno de poder femenino, de voces de mujeres. y vamos con las últimas canciones. Sí, bueno, esta banda se llama Sambri, es un proyecto experimental que está formado por dos hermanas, Christy y Jessica. Es chévere porque las dos se encargan como de componer y además de producir todas sus canciones, que a propósito estamos hablando con eso. De eso contigo, ¿no? Sí, sí, sí. Como de que uno puede llegar a hacer sus cosas, que es muy el formato de la miniteca, pero además como la producción en vivo. Sí, como de muchos artistas de hoy. De grabar así en con lo que vaya saliendo, sí, es chévere. Y Cap Bambino, que es el dúo francés, no sé si tú sabes que una vez nosotros les abrimos acá en Bogotá un concierto. Fue para nosotros como el primer concierto grande que tuvimos porque había mucha gente. Sí. Y fue muy chévere, fue muy chévere. ¿Y la gente lo tomó bien? Pues de todo, porque muchos no nos conocían y querían naturalmente ir a oír Cap Bambino y empezaron a decir como, Cap, queremos ya oír a Cap Bambino, que siempre, que pues sé que siempre pasa. Pero también ganamos mucho público y eso es algo que nos ha venido pasando con cada concierto, como que hay gente que se enamora, como que también cogemos detractores, que está muy bien también. Uh-huh. Y como que hay gente que queda enamorada de nosotros y conocimos a Caroline y los dos tienen ese formato del que hablábamos, como la miniteca, el chico que es como Crystal, ella es un poco la mamá de Alice Glass y ella pues es la loca mayor, porque ella sí tiene una catarsis, yo la vi antes de subirse al escenario, y estira muchísimo, como que hace yoga de todo para subirse y enloquecerse, porque suda mucho, se pega muy duro, no entiendo en verdad, como que se golpea en ocasiones, pero es la mejor, digamos que es la mamá de todo ese, no sé, de todas esas chicas, entre ellas yo, que se alocan arriba. Chévere. Y para terminar, vamos a escuchar una canción de Resina, pues para que como que vean un poco todo lo que hemos estado hablando y cómo toda esta música ha influenciado de alguna forma a Cristina en su interpretación y en su búsqueda como vocalista. Y pues para terminar, quiero que me cuentes un poco qué viene con Resina, además de Lollapalooza. No sé si estén planeando disco nuevo, pues, ¿cómo es la cuestión? Por ahora estamos probando un nuevo formato de composición, porque sentimos en algún momento que ya no nos daba lo que queríamos, como ese sistema que teníamos de que cada uno empezara a tocar lo suyo como quisiera. Claro. A pesar de que hemos cogido un poco de técnica, es igual difícil acercarse al instrumento después de varios años, como que el mismo modo no funciona. Entonces ahora ensayamos en mi casa, no tocamos la batería porque no se puede hacer ruido. Uh-huh. Entonces, seguramente las canciones nuevas que hagamos van a ser un poco más de teclados y más melódicas y más de voz y de más letras melódicas, seguramente venga eso, que pues no nos da miedo tampoco transformarnos, nos parece chévere como que un artista pueda cambiar. El otro día escuchaba Iggy Pop. Uh-huh. Y me encanta el último disco, que es súper suave y tiene covers como de La Vie en Rose y todo eso. Uh-huh. Y me parece lo máximo. Y estamos en eso, y pues igual para Lollapalooza faltan 4 meses todavía. Entonces, uh-huh, tenemos tiempito, queremos antes de eso tocar este domingo. ¿Cuándo sale tu programa? Sí, este domingo. Este domingo vamos a tocar en el Mercado de las Pulgas. Y porque bueno, estamos haciendo como un programa grabado y ahí vamos a hacer un concierto para ver cómo sale, pero va a ser como acústico. En eso estamos, no hemos tenido como grandes conciertos. Lo último fue Cali, tu tierra, que sí, fue súper chévere, muy bien. En el Calibre, creo que el Calibre Fest. Ajá. Pues yo nunca había tocado en Tierra Caliente, a pesar de ser llanera. Y fue muy chévere porque todo salió súper fluido, todos tocaban más aire, claramente. Los super roles de mi banda sí sudaron y eran como, no puedo con esta guitarra encima, pero no lo gozamos más, la gente estuvo como, por alguna razón, ahí, más atenta que acá, como que la gente en verdad recibe más las cosas de alguna manera. Sí, de pronto porque no llegan tantos. No llegan tantos, sí, es que pues hay mucha fluida de información, es difícil procesarlo. Y pues como que ese tipo de eventos son, pues la gente como, o sea, en Bogotá ya hay mucho más de esos eventos, de ese tipo de eventos, sí, de festivales. Uno de ya se vuelve un poco más crítico entre más cosas. Exacto, que dijeron. Allá pues es importante que hayan esas cosas y la gente las aprecia todavía porque son, pues como, quieren que esté pasando ese tipo de cosas, me parece a mí. Pues que es lo mismo que pasa con el Petrón y otros festivales. Sí, total. Allá. Y que pues igual para los artistas bogotanos es muy chévere viajar a esos lugares. Cali finalmente es un lugar maravilloso. La familia de mi papá vive como en Popayán y como que caminando por la calle se me vino muy a la mente un momento en el que yo decía, ¿por qué no hay aire? Pero luego me acordé que a las 7 de la noche había mucho viento y que había mucha brisa y me pareció delicioso y es como el clima perfecto para mí, muy rico. Sí. La pasamos muy chévere y muy bonito todo. Bueno, muchas gracias, Cristina, por estar aquí, ustedes, por Radio ponernos Pachone esta música tan chévere y pues como mostrarnos un poco de lo que tú escuchas. Obviamente hay muchas cosas más, pero esto fue como, digamos, una mirada, me da la impresión de como en retrospectiva. Y pues más que todas las influencias de mujeres que también están haciendo pues lo mismo. Sí, es como una muestra. No, gracias a ustedes. Y si quieres, presento la canción de Resina Lala, que es Sexifilia, que es una de las fuertes. Uh-huh. Que habla un poco de la enfermedad del amor, aunque pues no tenga nada que ver la letra con eso, pero en verdad sí lo dice. Y uno de nuestros integrantes en algún momento moría por una chica y tuvo una noche así terrible. Entonces esa es como la canción del desquicie. Bueno, vamos con Soxifilia Soxifilia de Influjos Plásticos, que es un disco del año pasado. Sí, nuestro disco debut. Y pues para que lo consigan y lo escuchen. Y muchas gracias por escuchar Radio Pachone. Nos veremos en unas próximas charlas con Pachone. Thank you.